Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Buenas noches, corazones fucsias. Se acerca el 14 de febrero, día de San Valentín y el amor. En Sangre Fucsia, siempre a la vanguardia, queremos adelantarnos una semana al empalago consumista. Y hoy vamos a ir directas a tocar tu clítoris y tu corazón. Os invitamos a un programa especial musical del que podréis disfrutar rodeadas de vuestras 80 mejores amigas y 100 amantes especiales. Canciones que hablan de amores disidentes, de tríos, cuartetos y desengaños boyeros. Melodías empoderantes y letras a las que, aunque tengan un punto ñoño, les podremos sacar punta para clavársela en el corazón a quien se lo merezca. Doña Pasolina, Diane Spotting, Reino Hueco, Valentina, Loli DJ a los controles y Gaels, seremos los angelotes que dirigirán las flechas cargadas de su versión fucsia directas a vuestros oídos. Mi amante se está retrasando en volver a casa. Espero que esté bien. Esta mañana se fue llorando. Ayer por la noche, las dos lloramos hasta bastante tarde. Espero que no esté muy enfadada conmigo o que su enfado sea más fácil de soportar que su dolor. Ayer por la noche pensé que mi corazón se iba a romper de sentir su dolor. Y es mi culpa, mi lección, mi responsabilidad. Le estoy pidiendo que atraviese las llamas por razones que el resto del mundo considera frívolas, sino directamente censurables. No puedo ni quiero ser monógama. Deja que los celos sean tu maestro. Los celos te pueden llevar a los lugares en los que más necesitas curarte. Pueden guiarte para entrar en tu propio lado oscuro y mostrarte el camino para realizarte por completo. Los celos te pueden enseñar cómo vivir en paz contigo y con el mundo entero, si les dejas. Los celos pueden ser una expresión de inseguridad, miedo al rechazo, miedo al abandono, de sentir que nos dejan de lado, que no somos una persona lo suficientemente buena o que somos ineptos. Tus celos pueden estar basados en la territorialidad, competitividad o en alguna otra emoción que está gritando para ser oída bajo el ruido de los celos en tu cabeza. A veces pueden aparecer como furia ciega y el que sea ciega puede hacer muy complicado darse cuenta. Muchas actitudes tradicionales hacia el sexo se basan en la creencia no escrita de que no hay suficiente de algo, amor, sexo, amistad, compromiso, para todo el mundo. Si crees que hay una cantidad limitada de lo que quieres, puede parecerte muy importante reclamar tu parte. Puede que creas que tienes que separar tu parte del resto de la gente, porque si es una cosa tan buena, probablemente alguien está compitiendo contigo por ello. ¿Cómo se atreven? Puede que creas que si alguien más consigue algo, esto significa que habrá menos de ese algo para ti. Esta manera de pensar es una trampa. Sabemos, por ejemplo, que tener una segunda criatura no significa generalmente que una madre quiera menos a la primera, y que la persona que tiene tres mascotas no le da necesariamente a ninguna de ellas menos cariño que la que tiene una. Pero cuando tiene que ver con el sexo, el amor y el cariño, es duro para la mayoría de la gente creer que más para ti no significa menos para mí. Y a menudo nos comportamos como si un hambre atroz estuviese a la vuelta de la esquina si no acaparamos algo de amor ahora mismo. Fragmentos de Ética Promiscua, por Dossie Easton y Janet Hardy, edición Melusina. Adesso arriva lui, apre piano la porta, poi si butta sul letto. En 1975, Mina propuso una canción con el título más explícito que se le podía ocurrir: Lo importante es correrse. Bueno, en italiano se puede jugar con las palabras y el verbo venir significa también correrse, al igual que to come en inglés. Pero claro, la censuraron y finalmente el título se cambió por Lo importante es finire, lo importante es siempre terminar. Empezamos este nuevo bloque sobre amores no monoamorosos, con Pensiero Estupendo de Patti Pravo. No queremos hablar de no monogamia o de monogamia, porque la palabra se refiere a una forma de contrato matrimonial. Nosotras no queremos hablar de contratos, sino de amores. Patti Pravo nos cuenta de un pensamiento estupendo que surge un poco serpenteando. Y se hace espacio para que una pareja se convierta en trío. Se podría hablar de necesidad de amor, o de sexo, o de afectos fucsias. Le mani, le sue. pensiero stupendo nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu e noi e lei fra noi vorrei e lei adesso sa che vorrei le mani le sue o prima o poi poteva cadere, sai, si può scivolare se così si può dire, questione di cuore. Pensiero stupendo nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. Y seguimos en el bloque de amor no monoamoroso, en este caso con una canción de The Roches, You Are The Two, en donde Maggie, Terry, Sweet y Suzy nos traen en esta canción también la típica historia de un happy trio, pero este caso aderezado con un estilo country de lo más apetecible. El grupo se caracteriza por tener letras muy extravagantes, armonías un tanto peculiares y actuaciones de lo más llamativo. El guiño final de esta historia es que la protagonista, al ver lo divertido que es poder estar con dos personas a la vez, se plantea el hecho de pasar de un trío a un cuarteto. You're the two. Los 80 fueron muy duros en todo el mundo, pero en España, con el ansia de consumismo y novedad espoleado por la larga noche de piedra, golpearon con especial fuerza. ¿Y qué mayor signo de modernidad que eso de liarse con los amigos de tus amigas? El grupo Objetivo Birmania se formó originalmente en 1982, al calor de la movida, pero su gran éxito de crítica y público llegó en 1989 con este tema que vamos a escuchar a continuación. No sé si a las personas grises de la época les escandalizaba más el lío de sexo poliamistoso del que habla la canción o las mallas tropicales con las que bailan en el videoclip. dentro de este epígrafe de amor no monoamoroso nos vamos a permitir una pequeña licencia porque vamos a pasar algo así. ¿Por qué lo llamas amor cuando quieres decir obsesión? Y más licencias todavía. Vamos a hablar primero de cómic. Mad Love es un clásico de la obsesión del intelectual varón por su objetivo y de aquello de meterse en el business de tu prójimo o prójima para que te haga casito. Una metáfora pasada de rosca de las relaciones jodidas, vaya, dibujado por el diseñador de la serie de animación de Batman, Bruce Timm, y guionizado por su co-creador, Paul Dini, este cómic nos cuenta la historia extrema de, no sé si llamarlo amor, dos payasos homicidas, el Joker y Harley Quinn. Ese amor loco en el que Harley intenta por todos los medios que el Joker piense de ella tan intensamente como este piensa en matar a Batman. Lo bonito de todo esto está en una tercera persona, Poison Ivy, la villana que se basta a sí misma y sus plantitas para estar satisfecha. También seduce a Harley Quinn y le arranca de la esfera del Joker hasta el punto de que ahora Harley Quinn tiene serie propia. La que no tiene tanta suerte, o las cosas demasiado claras, no sé, es Anastasia Steele, capaz de someter con sus encantos recién descubiertos al perverso Christian Grey. Aún no hemos visto la película, pero sabemos que solo por esta versión de Beyoncé de su Crazy in Love, esos dineros gastados en BDSM para las masas ya han valido la pena. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling in my pride is the one to blame, yeah. Cause I know I don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now, your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now, your touch got me looking so crazy. Friend so quietly, who you think he is? Look at what you've done to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. You and he ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart gets when I'm with you. But I still don't understand just how your love can do what no one else can. Y vamos ahora con otro cómic. Creo en Frankie, uno de estos para buscar en cubas de ofertas a la espera de reedición milagrosa. Una pequeña obra maestra de Mike Carey, dibujada por Sonny Liu, lo protagoniza la maravillosa Frankie, privilegiada con un dios que bebe los vientos por ella y una muy mejor amiga que terminará siendo el tercer vértice de este trío que hace que creamos muy fuerte en algunos milagros. Pero si ha habido una inversión en aumentar los índices de fe, esa no ha sido incentivada por nuestra Santa Madre Iglesia. La figura de la Magdalena, redimida por Jesucristo nuestro Señor, deslizándose en el imaginario cultura popular mediante. No os vamos a poner esa ópera rock, es decir, Jesus Christ Superstar, épica, eterna. Bueno, aunque quien les habla se la sepa de memoria. Apelamos a Lady Gaga y su Judas, su Judas, ese trío místico que bien podría haber tenido otro final. Judas, Judas, ah, Judas, Judas, ah, Judas, Judas, ah, Judas, Gaga. Judas, Judas, ah, Judas, Judas, ah, Judas, Judas. y cómo no hablar de los cuernos cuando hablamos de amor, aunque sean de otras formas de amor. Pues sí, pero también hay otras formas de cuernos. Por ejemplo, ¡para que sufran los inútiles! Así es como presenta Paquita la del Barrio en sus actuaciones en directo este tema que vamos a escuchar a continuación, rodeada de una imponente banda de mariachis mientras se seca el sudor con un pañuelo. Las mujeres en el público gritan, jalean, corean, y los pocos hombres que asisten a sus conciertos miran al frente con una media sonrisa incómoda. Esta mexicana pone en práctica una inversión total de las reglas de las rancheras y el bolero y denuncia, sin pelos en la lengua, la cultura machista de las relaciones de pareja. Y no, no vamos a poner Rata de dos patas, una de las mejores canciones de despecho de la historia, sino otra igual de ácida en la que Paquita, cansada de las infidelidades del hombre, le engaña tres veces. La primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera por placer. Tú que me dejabas, yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel. Desgraciadamente hoy fue diferente, me topé con alguien, creo que sin querer. Segunda por capricho, la tercera por placer. Tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. Oyendo inútil, bueno para nada, pa' puras vergüenzas. Dices que me quieres y que me perdonas, pero lo que tú hagas no me importa ya. Hoy me siento viva, me siento importante, y de lo que pase yo me encargaré. Hablando de celos y de cuernos, hemos dudado en traer o no este tema que va a sonar a continuación, Amiga Mía. Que no, ojo, que no es la de Alejandro Sanz. Se trata de otro tema diferente que popularizaron casi de forma simultánea la angloespañola Janet, la mexicana Yuri y la argentina Valeria Lynch, a quien vamos a escuchar. Tenemos a la protagonista, a su amiga y al novio de esta, con quien la prota se ha acostado. Y aunque la canción incide en los tópicos del amor absoluto, es interesante que en medio de la felicidad postorgásmica, el primer pensamiento de la protagonista sea para su amiga, que sabe que está sufriendo, y esa es su agonía. Tiene además un punto pedagógico que invierte la secuencia clásica de celos que solemos ver representada en cines, series y canciones. En este caso, ella le recuerda que no es la culpable, que en todo caso, con quien se tiene que enfadar es con el que ya casi podemos llamar exnovio. Por favor, óyeme, no digas nada, perdóname. Anoche entre sus brazos me sentí realmente una mujer. que tú creerás que es solo un juego entre los dos. Te juro que esta vez me enamoré. Has sido tú. De niñas, lo mejor fue para ti y jamás pensaste en mí. Para ti, sé que soy la gran culpable. Soy el ladrón. Y saltamos a un nuevo bloque, un bloque que no podía faltar. Un programa como este tan cercano al día del horror, esas rupturas que liberan, que empoderan, rupturas protagonizadas por mujeres como María Jiménez en su famosa canción Se acabó, de 1978, en donde nos relata con gran fuerza cómo su protagonista consigue superar los miedos de la soledad y acabar con una relación que se intuía bastante destructiva. El resultado no puede ser mejor. Tú para mí ya no existes, ni te quiero ni te odio, eres uno de tantos que yo nunca conociera. Antes ya tú me lo hiciste, y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existes. Aún yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño, solo sé que no te quiero, mi amor se fue con los años y acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, mi mundo es otro. Con pamplinas y me pidas que te ayude cuando te necesitaba, yo jamás te tuve. Ni te quiero ni te odio, quiero bien que me comprendas que eres uno más de tanto que yo nunca conociera. Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte. Estamos comentando en el estudio que desde luego las folclóricas tienen una energía cantando al amor, ya sea en versión inicial, pasional o en esta de desengaño, que es de lo más empoderante. Y en la canción que vamos a escuchar a continuación, no sabemos si de ella Rocío Jurado sale reforzando las relaciones de amistad con otras mujeres o con ganas de explorar caminos no monoamorosos. Lo que sí sabemos es que es imposible no venirse arriba después de una pena de corazón con este épico reniego. ¡Que muera el amor! Que dice que engaña, que besa, que araña, que muera el amor. hasta que muera el amor. Que gusta, que asusta, que gasta y desgasta, que muera el amor. Que mancha, que borra, que duele y que te hace feliz. Veneno. Y vamos ahora con una canción mainstream, en esta ocasión para recuperar a quien fue una de las divas del pop, Britney Spears, que le dice a su chico: "Oops, I did it again. Oops, lo hice otra vez. Juegue con tu corazón". El videoclip de esta canción está en clave futurista y Britney hace su entrada apareciendo cual emperatriz del planeta Marte, embutida en un insinuante traje ajustado de látex rojo. Ella misma pidió también que el vídeo empezara con un astronauta de la NASA en busca de vida humana. Paralelamente se desarrolla una segunda trama en la que vemos a una Britney en su lado opuesto, vestida virginalmente de blanco, realizando otra coreografía sobre una plataforma blanca. El vídeo termina con una pedida de mano y con un pequeño guiño malicioso a una de las películas más pastelosamente románticas de todos los tiempos, Titanic. Por supuesto, nuestra Britney no acepta la pedida, aunque eso sí, el anillo se lo queda. Did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause to you, dreaming away, wishing that heroes they truly exist. I cry watching the days. Can't you see I'm a fool in so many ways? But the truth of my senses, that is just so pathetic. Baby, oh, I did it again. Y en esta parte de Amor Fucsia, en la que estamos hablando de esas rupturas que empoderan, quería traeros un cómic que te puede salvar la vida, sobre todo si eres adolescente. Mata a tu novio, de Grant Morrison y el dibujante Philip Bond. A la espera de que alguna editorial también se decida a dignificar su catálogo reeditando esta joya, os emplazamos a cubas de segunda mano, como también con Creo en Frankie, donde encontrar la edición de Norma Vértigo. ¿Por qué es importante este cómic?, me preguntáis. Claro, pues por lo mismo que es imprescindible la siguiente canción del grupo de electropop Alma X, que curiosamente, desde su título, nos invita a lo mismo: matar a tu novio. Nada que ver con la sangre, con el drama, se trata de una metáfora, dirán, ¿no? Sí, de una herramienta. Oh, acaba con la definición, con el binarismo, elude los mandatos de adolescencia. Y como la protagonista del cómic de la canción, pregúntate, ¿qué haces con él? Mátalo, ligarás en su funeral. Thank you. buscamos, leemos y escogemos un cómic que nos recuerda a Raúl López, el fotofóbico cantante de Comando Sushi, y ese es Tóxico, de Charles Barnes. Adorado por hipsters, aunque estos no sepan de qué materia están hechas sus pesadillas, Barnes, autor también de La Colmena o el archifamoso Agujero Negro, bien podría marcarse un dúo comiquero con López, Comando Sushi, para recordarnos que la biología es el mal y las perversiones nuestra única salida a tanta formación vital. Programar tus neuronas para que siempre seas feliz. Eso solo lo podría haber escrito un romántico empedernido, una víctima obsesiva de este mundo de gestión y liderazgo. Vamos a estudiar juntos las áreas corticales de tu cerebro. Vamos a hacer un curso de neurociencia de 1,5 kilos. Vamos a viajar juntos al extranjero. Déjalo todo, no tengas miedo. Porque yo en Estados Unidos, tierra de oportunidades y de los sueños, yo quitaré la nieve de nuestra casita en el invierno, cuando llegue el buen tiempo para quedarse. No te preocupes, sabré cuidarte. Porque yo seré tu paño de lágrimas, seré el amante perfecto. Programaré tus neuronas para que siempre seas feliz. Aunque soy hombre de ciencias, yo soy todo sentimiento. Nunca más estarás sola. Cambiamos de sección para hablar de amor entre bolleras. Sí, existen las canciones de amor entre bolleras. De hecho, si pensamos en canciones del mainstream, puede que lo primero que nos salga a la cabeza sea... Sí, nos saldrá Mecano, mujer contra mujer. Pues no, nosotras nos hemos renovado en el mainstream. Os cuento cómo va la historia, porque vamos a pinchar Chenoa. Sí, hemos dicho Chenoa. Hace unas semanas, Core 3 lanzaba la propuesta de buscar canciones de sexualidad no normativa en el Estado español por Facebook, y el resultado es un documento de 4 páginas que muy amablemente nos han cedido para que picoteásemos en alguna idea. La verdad es que buceando entre ellas parecía muy adecuado adentrarse en el mundo mainstream, pues el más chusco, ¿no? Y rescatar una canción de Chenoa, sí, la que debutó con Operación Triunfo, que es una Operación Triunfo de hace 13 años, si hacemos la cuenta. Pues esta misma mujer que está especializada en hitazos del verano se marca una historia de bolleras que efectivamente no acaba mal, aunque vaya, empieza con el rollo de ruptura hetera, pero bien, que se mete con el tipo, que es un rescoroso, etcétera, etcétera, y luego pues que la amiga consejera que se queda a dormir para consolarme, etcétera, etcétera, nos liamos. Bueno, pues este disco vendió unas 100.000 copias, o sea que a lo mejor algún amor bollero tuvo de fondo a Chenoa con Sol, Noche y Luna. Pide una estrella, el hombre que siempre soñó. Sol la quiere con el alma y la piel, con el fuego que le corre en las venas, con todo su corazón. La princesa con su príncipe azul, una historia envuelta en velo de tul, sin un solo error en la puntuación de cada escena. Un romance de novela de amor, una historia sin dilema. madre consejera a la vez, comprensiva y dulce como ninguna. Misterios no hay entre las dos, la defensa dará el grito y negar la mentira del rumor oficial de una historia que parece irreal, sin causa alguna. Vaya historia que se vino a colar en el seno de la vida social. Que en la noche sale con la luna. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Un amor tan perfecto, la razón y la piel en conflicto directo, tan sutil, tan actual, tan oculto y discreto, tan precoz, tan total, tan prohibido y secreto. En la música alternativa, la de verdad, la que crea un imaginario alejado del capitalismo y el patriarcado, es relativamente más fácil encontrar formas disidentes y variadas de plasmar las relaciones románticas. Por supuesto, también entre mujeres. En esta canción tan tierna que vamos a escuchar a continuación, De espaldas al patriarcado explora el potencial subversivo que tienen en sí mismas las relaciones boyeras. Nuestros besos se convierten en disparos que atraviesan su moral, afirman. Pero tampoco ocultan que las primeras sorprendidas al descubrir ese maravilloso y amplio mundo del erotismo entre mujeres, tan bajo el radar de lo visible, son ellas mismas. Y hoy soñaba que estaba el mundo de otra manera. Me despierto contigo a mi lado. Y ya no es un día cualquiera, y no es que lo diga yo solamente. Es que el mundo en el que vivo se revuelve y se retuerce al pensar. Oh, oh, si expreso mi amor por ti. Oh, oh, por ser mujeres. Y rompiendo barreras y muros contra un patriarcado que lleva siglos en nuestra historia, que está muy bien montado. Nuestros besos se convierten en disparos que atraviesan su moral. Oh, oh, y de tu mano río. Oh, oh, de todo puedo reír. Oh, oh, y de tu mano lucho. Oh, oh, por cambiar esto. Y como nadie me dijo nunca que existiera esa posibilidad, a tu lado construyendo nuevas formas nace la creatividad. Me descubro sonriendo por mi nueva decisión, y al estar contigo aprendo y se me abre el corazón. Oh, oh. Tras la cortina roja, nuestro aliento se condensa en el cristal. Suben las temperaturas, Lola tiene que marchar. Es tu cuerpo que al moverse tiene esta forma de hablar. Son los bichos de mi tripa que no paran de bailar. Oh, oh, oh. Y seguimos en este bloque de canciones boyeras con una canción ahora de la cantante californiana Katy Perry, I Kiss a Girl. Y bueno, es una canción que se puede uno ceñir literalmente al título y pensar que realmente le gustó besar a una mujer, o bien creer que se trata más de una estrategia comercial para reclamar la atención heterosexual de aquellos tíos a los que supuestamente les da morbo ver cómo se enrollan dos mujeres. Quizás en el videoclip esta segunda teoría pueda tomar un poquito más de fuerza por cómo está construida la historia, aunque al final las imágenes son bastante recatadas. No sabemos al final de la historia si a Katy le van las tías o no, pero de lo que no nos queda duda es de que al menos el beso le gustó. imaginad una heroína tan grotesca como Julka, pero sin los tacones, sin los labios pintados, sin el maquillaje de género. Tierna y letal, mutante en cuanto a la forma según su estado de ánimo. Alienígena. Ella es Glory, y le rompe la mandíbula al patriarca, que bien podría ser Superman, el Capitán América o el mismísimo Hulk. Glory se pasa los códigos de género por el arco del triunfo de la masa muscular. Esta exacerbación de la forma nos lleva a aquellos tiempos en los que Shirley Manson apelaba a la androginia. Lo de la cantante de Garbage es más soft que lo de Glory. Más de corte de pelo cool y preguntarse por las cosas divertidas que podrían pasar si los baños fueran como los de Ally McBeal, es decir, mixtos, pero sin demasiadas consecuencias. Del apocalipsis superheroico al espíritu millennial, escuchamos Androgyny. There's nothing that can be turned around. Nobody wants to feel alone. Everybody wants to love someone. Out of the tree, go pick a plum. Why can't we all just get along? There's never been an oyster so divine. A river deep that never runs dry. The birds and the bees, they hum along. Like treasure, they twinkle in the sun. Get on board and have some fun. Take what you need to turn you on. Y acabamos esta sección de música boyera y, por desgracia, este programa sobre amores disidentes con nada más y nada menos que el himno internacional lésbico. Lo compusieron hace unos años las noruegas de Hungry Hearts, los corazones hambrientos, y la verdad es que también hubiese podido encajar perfectamente en la sección de despecho empoderante. Ojo a la letra para quien no pilote mucho inglés. Dice: llegaste a mi vida y me hiciste creer en el amor, pero después de un par de semanas susurraste: ¿podemos ser solo amigas? ¡Ja! Pues quiero tu coño en mi cara, tus dedos en mi culo, tus labios en mi clítoris, tus manos en mis tetas. La canción continúa quejándose de cómo la chica le rompe el corazón y ahora ella lo único que quiere es tratarla como una perra hasta que grite su nombre. That's all I'm dreaming of. And after some weeks you whisper, can't we just be friends? I want your pussy in my face, your fingers up my arms, your lips around my clit, your hands on my tits. You made me feel ashamed and fucked up all my dreams. I let you touch my longing heart. You screwed me from the very start. How could I fail to see that it was all a lie? Nuestra agenda fucsia, anarquía relacional, poliamor, relaciones no monógamas, en qué se diferencian y cómo podemos integrar estos conceptos en las relaciones de cada cual. El 7 de febrero celebraremos un taller debate sobre anarquía relacional, un término con el que identificar a quienes rechazan las ideas normativas sobre cómo las relaciones deben ser organizadas. El poliamor puede llegar a sugerir que el amor tal como lo conoces puede ser múltiple. Algunas relaciones no monógamas establecen jerarquías, otras no, y por encima de todo estos términos parecen identificar el amor únicamente con las relaciones sexoafectivas, cuando la noción radical del amor va mucho más allá. Con nuestra compañera Roma y Miguel Bagalume, a quien hemos tenido en otras ocasiones en Sangre Fucsia, la actividad será el sábado 7 de febrero, de 5 a 7 en el CSA Vientos del Pueblo, en la calle Asunción 3 en Valladolid, no es en Madrid, Valladolid, Castilla y León. Organizan Tejiendo en Morado, la primavera de Hacia el Sur en el Atlántico y la Plataforma por el Aborto y la Sexualidad Libres. ¿Qué mejor que hablar de amor disidente para hablar de sexo disidente, sexo entre mujeres, boyeras y trans, que es lo que vamos a tener el próximo 14 de febrero? No te quedes en casa, no vayas a ver 50 sombras, vente con nosotras a la décima vivo. Todavía nos quedan muy poquitas entradas, así que nos tenéis que escribir a vivobdsmmadrid@gmail.com para reservar tu plaza. Sometimes we video tape it, then we watch it and do it. Y mañana sábado 7 a las 7 y media nuestras amigas y compañeras de la Escalera Caracola se trasladan por unas horas al Patio Maravillas para presentar su campaña de crowdfunding. Habrá tapeo vegano y concierto de Viruta FTM. Y una novedad y sorpresa, porque nos lo habéis estado pidiendo y nosotras somos muy obedientes, ya están las nuevas camisetas de Sangre Fucsia a la venta. Este año además se incluye un nuevo modelo estilo nadadora, así que podréis elegir entre ese modelo o el clásico, y daros prisa porque nos quedamos sin ellas. Hasta aquí ha llegado el programa dedicado al amor disidente, al amor fucsia, a los corazones subversivos. Y por cierto, comentar que podrían haber entrado muchísimas canciones más en esta selección, entre ellas esta que escuchamos de fondo y que acompaña cada semana a nuestra agenda fucsia y que habla de hacerlo con tus amigas, grabarlo y verlo y hacerlo otra vez.